la finalidad de nosotros es apoyar a mi pareja, que está injustamente culpado por el robo de la forestal de Cañete, en el cual él inocente solamente porque se parece a una persona de las que fueron. Sobre eso, Manuel, lo que pasa es que acá ella señala que la fotografía de la persona a la cual busca se parece mucho a la persona que ella, ¿cierto?, que se parece mucho a José Luis Velázquez, quien hoy está detenido en la cárcel de León. Sí, nosotros hemos recabado varias informaciones sobre las personas que fueron y aún así no le han dado su libertad. Ustedes han realizado esto con el fiscal. Cuéntanos qué es lo que han realizado para que esto se vaya esclareciendo y avanzando la causa. Yo logré saber las personas que fueron, también tengo grabaciones de la persona que fue, y también esa persona también fue a declarar confesando, y aún así no le tomaron la orden de detención ni la orden de libertad a mi pareja. ¿Cuál es hoy día el llamado al fiscal Luis Morales? El llamado al fiscal Luis Morales es que ponga atención y ejerza su cargo como debe hacer, y no meta gente inocente a la cárcel. Manuel, bueno, este caso estaba en manos de la CIP de Carabineros de Cañete, ¿cierto? Y ahora ya pasó a manos de la Policía de Investigaciones, quienes están llevando este caso. Para ellos, ¿cierto? Ellos están hoy día acá en la comuna de Leu, se movilizaron y están en esta huelga de hambre. ¿Hasta cuándo pretenden ustedes estar con esta huelga en la comuna? Hasta cuando le den la libertad a mi pareja. Estamos también con Bernardo, un amigo de infancia de él, quien también está apoyando esta causa. Cuéntame, ¿tú conoces a Luis? ¿Qué le parece que hoy día él esté detenido injustamente como ustedes lo señalan? Bueno, muy mal hecho lo que están haciendo con él, porque yo lo conozco de infancia. Sé que ha cometido muchos errores en la vida, los cuales lo han traído a este lugar, pero él está ileso de todo eso hasta el momento. Por lo que se ha especulado ahora, está injustamente preso, porque las pruebas, hay pruebas muy muy contundentes de lo cual se le ha entregado al fiscal de Cañete, y supuestamente creemos que el fiscal no ha hecho nada, porque la policía le ha pedido autorización para entrar los malhechores de este ilícito. Está injustamente detenido el José Luis. ¿Esperan que esto se solucione rápidamente? Bueno, eso es lo que esperamos, pero si no tenemos solución, nosotros nos vamos a mover de aquí hasta que el fiscal le dé la libertad a él, porque, como les digo, son pruebas contundentes las que él tiene, y se le han entregado esas pruebas a la CIP igual y a Investigaciones, lo cual manifiestan su inocencia totalmente en ese caso. Ustedes hoy en la mañana, mientras estaban acá en la comuna de Leu, se contactaron con el fiscal de la Corte Suprema. Cuéntanos qué es lo que le señaló. A la Defensoría Penal, y que hiciéramos un cambio de abogado, lo cual ya en este momento es muy tarde, porque se dio inicio a una huelga de hambre, lo cual ya no se puede parar así tan fácilmente, porque esto no es un juego.